Simón. Estaba re buena la mina la barra, ¿no? No sé, Pony, yo me lo pido un retrago. Che, ¿viste? El bronceadito que pegaron Nelson y Ale, son re ellos ahora. Olvídate, Samuel. Falta Gonzalito y Ali, ¿no? Simón. Ali. Vení, ayúdame. ¿Qué pasó? Ahí viene. ¿Quién viene? El tiburón. Corre, turro. ¡Pachi! Ahora se la lleva el tiburón. Clip, clip, hey, mami. El pasito tiburón está bailando. Con el grito de mujeres, ahora tiran paso los jungueros. Maturro, maturro, you know, you know. Y ahora los tiburones se juntaron. Hasta abajo, hasta abajo y ahí. Tú rompe el suelo, tú rompe el suelo, mami, tú rompe el suelo. Ponga la mano bien arriba. Ponga la mano bien arriba. Ponga la mano bien arriba. Ponga la mano bien arriba. Mami, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Pachi, tú eres el bro. Ese cachete, ese cachete, ese cachete. Tiburón está la sed que tiene ganas de comerte. Y de comerte, y de comerte. Ese cachete, tiburón está al acecho y tiene ganas de comerte, y de comerte, y de comerte. Turro, y baila como raza, como si no la viera, pa' que baile la chita y no baile la cumbiera. Salvaje, le llaman salvaje. Turro, y baila como raza, como si no la viera, pa' que baile la chita y no baile la cumbiera. Salvaje, le llaman salvaje. Porque la turra mueve la burra con esto que traje. Libertad. Ten cuidado que en la pista están los tiburones.